Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Lo malo de los buenos propósitos de Año Nuevo es que duran lo mismo que un cohete en el aire. Esto se debe a que la mayor parte de ellos se dan en un limbo de medianía, de franca mediocridad. Carecen del impulso de la grandeza, de ese toque heroico que caracteriza a las grandes empresas. Bajar de peso, aprender inglés, dejar de fumar, ahorrar. ¿A quién le importa, sinceramente, que quien promete esto lo cumpla? A muy pocos. Ya veo el bostezo de los santos cuando alguien se los ofrece en penitencia. Quien tales propósitos formula no cuenta sino con el estímulo personal, débil como la llamita de una vela de pastel. Muy otro sería el resultado si su poder de convocatoria fuera tal que de inmediato suscitara el apoyo colectivo que dio nacimiento a organizaciones tan útiles como Alcohólicos Anónimos y a todos los anonimatos que le siguieron. Un amigo mío, el Urias, nos anunció hace 2 días con voz fúnebre y gutural mientras miraba con tristeza una Cuba libre. Esta es la última. Nadie le hizo caso. Nadie le hizo caso. Ni siquiera volteamos a ver. ¿Qué no me creen? Preguntó. Nadie comentó nada. Volvió a mirar reflexivamente el vaso, lo levantó, lo miró contra el sol y le dio un giro experto como si comprobara la pureza de un diamante. No me creen. Y es que la verdad está canijo, comentó para sí mismo, dándose por derrotado antes de empezar. Si hubiese dicho, por ejemplo, este año me aviento a tomar el Palacio Nacional con una piedra al lomo como el Pípila, seguramente todos le habríamos apoyado y ya viviríamos en Palacio como quería el peje. Tengo un sobrino, el Tractor, que pesa unos 140 kilos antes de almorzar. Su peso es su tortura, su cilicio. Por eso cada final de año se promete ponerse a dieta, pero el primer día de enero su voluntad naufraga en el primer plato de menudo que le presenta mi tía Aurora. Bueno, explica sudoroso, mientras enrolla su décima tortilla. Este año, como quien dice, ya me lo perdí, pero el próximo me van a ver. Pásame la cebolla y el orégano, tío, por favor. Esta debilidad de carácter explica las ofertas eternas de las academias donde se enseñan idiomas. Págues el primer mes y olvídese de la inscripción. Los moizorros saben que el 82% de los alumnos, entre ellos acá su muñecón, apenas llegan al Yes It Is, que el 17% persiste hasta el In Front of My House y que solo el 1% restante logra llegar a hablar el inglés con la fluidez necesaria para irse a matar gallinas a un rastro de Chicago. Hacer ejercicio, estudiar de firme, dejar las parrandas, ser más amable, pensar bien de los demás. Propósitos que fracasan por su medianía, por su desabrida mediocridad, por su insoportable grisura. Los buenos propósitos tendrían que ser ambiciosos, como lo del Pípila. Idea que, por cierto, cada vez me parece mejor. O bien, mucho más fáciles de cumplir. No escarbarse la nariz, usar desodorante, en fin, cosas simples, sencillas, directas. De otro modo, mientras los buenos propósitos sigan como hasta ahora en la horrible medianía, durarán solamente lo que un cohete en el aire, lo cual, por cierto, y viéndolo bien, me está pasando a valer, porque yo lo que ya quiero es irme de vacaciones. Hoy puede ser un gran día y mañana también.